Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio, donde hacemos este programa, Un Punto Azul. Pero que además de nuestra radio, en Fronteras Radio, en Jerez de la Frontera, emitimos a través de burbujamodulada.com y también en ondajerez.com. Y bueno, en la plataforma de iVox, Radioteca también. Unpuntoazul.com es nuestra página web, la web del programa. Ahí nos puedes escuchar cuando quieras también. Un Punto Azul es un programa dedicado a la astronomía, a la astronáutica, a las ciencias del espacio y a todo lo que tenga que ver con las estrellas y estas cositas. Saludos de Alfonso Saborido. A Saborido en Twitter soy yo. Un Punto Azul es en nuestro Twitter también. Y mis compañeros, como no tienen Twitter, pues no lo digo. Son unos antiguos, ahí donde lo escucháis. Son todos unos antiguos. Mucha tecnología de telescopio y tal, pero cartas y sellos de correo. Ni Facebook ni... Bueno, alguno tiene Facebook, alguno. Por cierto, tenemos una página en Facebook que es Un Punto Azul también. Ahí nos podéis ver las caras. Saludos de Alfonso Saborido. Digo mi segundo apellido, Salado, y luego digo del cristal para adentro, para que nadie piense, como han llegado a pensar, ¿no?, que me llamo así. Y no quiero ningún comentario acerca de mis apellidos, Saborido y Salado, ¿eh? No tiene nada que ver. Bueno, próximo golpe así y me quedo sin cabina. Cuidado con el estudio, por favor. Bueno, nos callamos, os comportáis. Es que esto es como un aula. Ustedes no os pueden imaginar, ¿eh? Pensáis que son gente seria, estos astrónomos. Esto es como un aula cuando no está el maestro. Hola, maestra, es tanto revoltoso. Y yo estoy charlando porque cuando ya se queda inquieto y callado, entonces cuando voy a empezar. Y ya abro micrófonos, ¿puedo? Puedo, abierto micrófono. Buenas noches, Agustín. Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, Miguel Soto, David Chacón y Joaquín Barroso. Bueno, ya, buenas noches, comenzamos. Joaquín, no te, vamos a ver, Joaquín, tú te vas a tener que mover. Ese micrófono no va, Joaquín, o sea, como si no existiera. Con que y además no veo a Agustín. Agustín. No funciona. ¿Nada de nada? No, el tuyo es el que funciona. El tuyo es el que funciona y que se está escuchando. Va a cambiar esta vez. Con que yo que tú me cambiaba, David, me quitaba de ahí. Y ahí dejaba a Joaquín. Bueno, si queréis hablar alguno de los dos, tenéis preparado algo. De acuerdo, perfecto. ¿Vale? No pasa nada. Agustín, me pongo en el centro del poder. Buenas sí, noches. Pero ahí no se te escucha desde el centro. ¿Cómo que no? No se escucha bien, de verdad. Agustín, eclipse de sol. Bueno, hemos tenido estos días, ¿no? El día, bueno, entre el día 8 y 9, un eclipse de sol, que aunque no ha sido por nuestra zona, lo hemos visto, pero gracias a internet. ¿Cómo se os ocurre hacer un eclipse de sol de noche? Fíjate, a las 3 de la mañana, que podíamos verlo. En directo a las 3 de la mañana. Pero bueno, las cosas del directo, que cuando llega. La verdad es que ha estado muy interesante. Si no lo habéis visto, lo hemos publicado en la página web y hemos publicado un enlace a una de las páginas que lo televisó, digamos, en directo, ¿no? Que ¿Ha ido alguien de la agrupación enviado a verlo? Sí, hemos intentado enviar a alguien, pero Joaquín decía que no había presupuesto y, bueno, la verdad es que estaba un poco lejos, ¿eh? Es la parte de, Australia, Indonesia, en fin, Borneo. La verdad es que es un sitio bonito para ir y ver allí el eclipse. Pues mira, llegase Borneo casi se lo encuentra nuestro amigo el doctor. Sí, bueno, él estaba a lo mejor cerca por allí, ¿no? No, ahora está en Fernando Poo. Ah. ¿Te acuerdas de Fernando Poo? Bueno, donde han rodado la película esta de... ¿cómo se llama? Las Palmeras, no sé qué es Las Palmeras. Ahí está de la del nieve, tiempo de la tres culturas. ¿No? Palmera en la nieve, ¿no? Palmera en la nieve. Bueno, pues el eclipse, nada, si queréis consultarlo en nuestra página web, www.amagallanes.es, en diferido. Un inciso, es que hemos hablado de un libro. El otro día encontré un podcast, no tiene nada que ver con la astronomía, pero tiene que ver con la literatura. Lo digo porque al que le gusta la astronomía le gusta leer, seguro. Se llama Milana Bonita, buscarlo, ¿vale? Milana Bonita, viene de los santos inocentes. Los santos inocentes, ¿eh? Milana Bonita, buscarlo. Estoy enganchadísimo. Venga, ya no te interrumpo más, Joaquín. Bueno, pues nada, eso, que el eclipse de sol, bueno, pues fue en la parte de Indonesia, Sumatra, Borneo, Australia y el Pacífico. La hora del máximo era a la 1:57 TU, que aquí sería cerca a las 3, ¿no? Las 2:57. Y era un eclipse total, por lo tanto muy interesante. Era, en realidad empezaba en la noche del 8 al 9 para nosotros, porque empezaba casi a las 11 de la noche del día 8 los primeros contactos, ¿no? Pertenece al ciclo de Saros 130 y es el 52 del 73. ¿Ciclo de Sado? De Saros. ¿De Sado? Saros. Sado. Son los eclipses, ¿no? ¿Pero ciclo de qué? Saros. ¿Lo deletreamos? S de Sevilla. A de Andalucía, R de Roma. Ah, O de Orense, R. S de Sevilla. Yo me enteraba Sado. Sado. Suena mal la voz por aquí. O este ¿Asado? ¿Sado? Asado. Asado. No. Venga, los aros. Y bueno, pues en la página web tenemos tanto el enlace con el ROA, que lo tenía publicado, como con Skylight TV, que bueno, retransmite cerca de 2 horas y media. La parte del eclipse total está sobre 1:09. Es la parte más interesante, aunque también se puede ver el primer contacto y todo. Y es muy interesante, está muy bonito. Es la primera vez que, según el comentarista, ¿no?, que es, yo creo que es el mismo que estuvimos viendo el otro eclipse de sol, José Luis, que dice que veía en 13 veces que ha estado viendo eclipses solares las bandas de interferencia. Y de hecho la enfocaron en las cámaras, no se veían muy bien, no sé si la habéis llegado a ver. Y bueno, lo hicieron en Indonesia, en Palu, en la Universidad de Tadulako, que fue la que se dio la... Y contaros, bueno, que tenemos varios eclipses este año y los iremos publicando. Pero ahora el día 23 de marzo, tampoco lo vamos a ver por nuestra zona, pero sí lo pueden ver en Oceanía, en América y en Asia, pues hay un eclipse preumbral de luna. Recordad que un eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol y no vemos el sol, o el sol se tapa por la luna. En cambio, un eclipse de luna, la luna está al otro lado de la Tierra y es la sombra de la Tierra la que tapa la luna. Los rayos del sol no llegan a la luna y por lo tanto se ve una especie de luna roja o luna ensangrentada durante un rato, que es porque el rebote de la luz de la Tierra es la que le da un poquito de luz. Bueno, pues el día 23 ya publicaremos también algún enlace, pero bueno, ese eclipse pues tampoco lo vamos a ver desde aquí, desde España. El eclipse de luna será el número 18 de la serie de Saros 142, que también son 73 eclipses. Bueno, y nada, esto es... Conjunciones esta semana no hemos tenido... Conjunciones teníamos, que no la he publicado, la de Venus con la luna, pero era justo, como habéis visto el eclipse de luna, es porque la luna estaba muy cerca del sol, pues lo mismo estaba Venus, entonces... Prácticamente no era tiempo. Era el día 7 para el 8 y era justo al amanecer y casi no se veía. Entonces no lo publiqué porque no, por lo menos aquí en España no era. Y yo creo que casi en ningún sitio se podía ver por el tema de que está muy cerca del sol. Aparte la luna estaba ya en hilito casi. Os voy a decir una cosa antes de que José Luis Espí vaya a su sección. El otro día el amigo Alberto Serpiente mandó a nuestro grupo al grupo Punto Azul, creo, no, al Underground, mandó un cuadrito con una noticia que la subí a mi Facebook y se montó la zapariesta. Hubo gente que hasta casi me insultó y me llamó medio loco y que no me enteraba, y decía lo siguiente, la siguiente afirmación. Yo no sé si alguno de ustedes os dio tiempo a verlo o no, porque sabéis que en los grupos estos nuestros corren como David Chacón. Creo que no lo vio. David, atento. Escucha atentamente la frase que voy a decir, ¿vale? Sí, vale. Recordad, esta noche cambia la hora. No olvidéis que esta noche a las 2, justo una hora después, serán las 3. Totalmente cierto. Muy cierto, muy cierto. David, ¿Sí o no? No me digas con la cara, que no se escucha. No, hoy no, ¿no? Te repito la... No, era el sábado pasado. Te repito la sentencia, la frase. Recordad, esta noche cambia la hora. No olvidéis que esta noche a las 2, justo una hora después, serán las 3. ¿Lo pilla o no lo pilla? Hubo gente que cambió el reloj, ¿eh? Bueno, hubo gente que me decía que no es hoy, que no es hoy. Chiquillo, lee. No te tires a la piscina, lee. No, lo que entiende pone. Lo que lees, mejor. Eso, sí, entiende lo que lees. Todo lo que entiende lo que lees. Entiende lo que lees. ¿La has entendido ya, David? Sí. ¿Sí? ¿Para que me calle o sí, de verdad? Sí, que sí, que sí. La habéis entendido, ¿no? O sea, una vez a la hora hay que cambiarla de 2 a 3. Ahí está, ¿qué pasa? No, no hay que cambiarla. No. Hoy, esta noche. Esta noche mismo. Esta noche mismo. ¿Pero esta noche hablando ahora? Sí, sí, esta noche. Ah, vale. Esta noche. A las 2, una hora después serán las 3. Y mañana, otra vez. Y pasado otra vez. Sí, hasta el día 30 y... 30, ¿qué día es el que cambiamos la hora? El último fin de semana de marzo. 26, 27 será. 26. Que el 26. 26. El 26 no pasa eso. El 26 no pasa. El resto de los el días... El resto sí. Y tampoco pasa otro día... ¿Otro? En septiembre. No, en octubre. En octubre. Es que dice la frase, David. El 26 sería a las 2, dentro de una hora será a las 4. Claro. Y ahora, el 26 de marzo, ¿qué habría que decir? No, esa es lo que acaba de decir. A las 2 serán las 4. ¿Y en septiembre? Y el de... A las 2, dentro de una hora serán las 4. Y en septiembre, a las 2, dentro de una hora serán las 2. ¿La ha pillado ya, David? Sí, creo dentro que de sí. Una hora, el no. Tema está en dentro de una hora. El dentro de una hora, todo el mundo dice esta noche cambia la hora. No, no, pero si es que la hora cambia continuamente. Cada momento cambia la hora, ¿no? Se puede decir. Cosas más raras dice Serpiente, ¿verdad, David? Sí, sí. Bueno, pues la que se montó en mi Facebook fue... La gente que decía, no, que no es hoy. Trabaja con el tiempo que os vaya a liar ahora. Después verás. No, pero es una buena prueba de que muchas veces creemos leer lo que no es. ¿Eh? Y esto, lo mismo que puede ser una cosa como esta, nos la pueden colar como otra. ¿Eh? Bueno, una cosa, aunque el día 23 de marzo no veremos el eclipse de luna, el día 22 creo que es... Bueno, ya lo publicaremos y después el veintitantos también vuelve a haber conjunciones de Júpiter. El mes pasado de Júpiter estuvo espectacular nos pilla de vacaciones. Es una 23 que es los eclipses de sol, será la luna llena ese día, ¿no? Claro. Es el miércoles. Pues el de Júpiter la semana pasada, vamos, el mes pasado, perdón, estuvo muy interesante porque Júpiter estuvo y la Luna casi toda la noche visible y pudimos ver cómo avanzaba Júpiter sobre la Luna, cómo se mueven, se va acercando, pasa por encima y ahora va a volver a ocurrir algo parecido en próximas fechas. Más bien al revés. Bueno, al revés. La luna es la que se mueve más Júpiter rápido. También sí. Se mueve, pero muy... La sensación es que el chiquitito se acerca. Bueno, efectivamente, la sensación visto en vídeo, con las fotos que hizo Andrés, ¿verdad? Bueno, que hicimos todos, cada uno, se ve como parece que es el Júpiter el que va dándole la vuelta a la luna. Dos cositas antes de que empiece José Luis con su sección. Pedir disculpas por yo, citoso, antes estornudado, pero me dio tiempo a quitar el micrófono, que no se escuchó, ¿eh? Y luego que Lito no tiene la nariz cogida por Joaquín, que es que viene así de casa, ¿eh? Es que hablan, la nariz cogida, punto. Sí, tiene la nariz cogida, pero cogida por él mismo, ¿no? No por nadie. Bueno, José Luis, ¿qué nos trae? Venga, pues hoy os traigo, después de muchas semanas de ausencia, quería hacer una sección que se llama la luz a través de la historia, del cual son tres capítulos. Y el primero lo dimos hace ya mucho tiempo y nos toca hoy el segundo. A ver si la semana que viene podamos dar el tercero. David, échate un poquito para el lado, yo. Ah, vale. Dale, ¿para la derecha o para la izquierda? Para tu derecha. Ah, la derecha. Es que está eclipsando. Y así es que no me eclipsas y no... Ahí. Con tranquilidad. Ahí, perfecto. Pues la luz a través de la historia. En la primera entrega, pues hicimos desde la antigüedad, hasta Newton, ¿no? En Newton lo dejamos con que la luz había triunfado la teoría corpuscular. Según Newton, pues la luz era un corpúsculo de diferentes colores, Con lo cual, pues explicaba la reflexión, la refracción y una serie de cosas, ¿vale? Y parecía que, claro, como lo decía Newton, no era cualquier cosa, pues entonces era iba a misa, como aquel que dice, ¿no? Pero después ya, eso durante todo el siglo XVIII, pues se creía esto, ¿no? El triunfo de la teoría corpuscular y que ya no había más debate. Pero ¿qué va? En cuanto empezó el siglo XIX, final del XVIII, principio del XIX, otra vez empezaron a aparecer las ondas. Y aquí tenemos a Young, a Arago y a Fresnel, que empezaron a hacer experimentos y experiencias sobre interferencias, difracción y polarización. Y entonces otra vez empezó a tomar auge la teoría de que la luz no era un corpúsculo, sino que era una onda. Y cada vez, durante todo este siglo XIX, con más fuerza. De todo es conocido la experiencia de la doble rendija, que la interferencia de Young, que era hacer pasar luz por unas rendijas muy, muy estrechas y muy juntas, y entonces poner una pantalla detrás y aparecían unos patrones de interferencia. Zonas oscuras y zonas más claras. Ese era el tema de la interferencia. Y entonces, pues, Young pues, llegó a hacer este experimento y vio que la luz otra vez tomaba auge el que era una onda y no un corpúsculo, porque los corpúsculos no producen este tipo de interferencias, en los cuales significa que la interferencia significa que una luz proveniente de una misma fuente que va por dos caminos diferentes, cuando interfiere, ¿vale? Es máximo cuando es múltiplo de una determinada longitud de onda y en las partes intermedias es mínimo. Lo que vino a llamar Arago como luz más luz puede dar oscuridad, ¿vale? Eso es la interferencia. En 1818, Laplace y Biot pues eran partidarios de la teoría corpuscular y decidieron que el premio de la Academia de París lo darían al que explicara la difracción, ¿vale? Esperando que hubiera algún talento que explicara que la difracción y todo este tipo de cosas le diera una explicación corpuscular. Pues nada más lejos de la realidad, porque cuando llegó Fresnel en aquel momento con el experimento de la rendija, en una rendija muy estrecha, y producía detrás patrones de interferencia le dio totalmente un enfoque ondulatorio, tuvieron que darle el premio y entonces, claro, Laplace y Biot lo hicieron para darle un poquito de protagonismo a la corpuscular y resulta que fue justamente al revés, no le salió el tiro por la culata. Bien, ¿dónde podemos ver? Bueno, el experimento de difracción, ¿vale? Cuando hay un obstáculo muy pequeñito, como un agujerito, o al revés, una zona oscura, un punto oscuro, y hacemos pasar luz a través de ese punto oscuro, pues se produce detrás un fenómeno de interferencia, igual que con las rendijas, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la vida real, pues cuando la luz tiene cerco, eso es difracción. Cuando vamos en una arboleda, un bosque, y vemos la luz que se filtra a través de las hojas, vemos esas estrellitas, esos colores, eso también sería difracción, ¿vale? Hoy en día se utiliza pues para ver cuál es el tamaño de un glóbulo rojo, ¿vale? Se utiliza la difracción, cuál es el tamaño de un agujero o la separación de unas rendijas de una red de difracción. Bueno, pues la explicación que dio Fresnel gustó a todo el mundo y entonces otra vez digamos que empieza la teoría ondulatoria a tomar auge, ¿no? Y llegó un momento en que tanto la teoría de Huygens, Young, Fresnel, Arago, pues lo explicaban prácticamente todo y decían, bueno, pues ya prácticamente... Pero había una cosa que no explicaban y era la polarización. Se empezaron a hacer experimentos y se vio que la luz se puede polarizar. Y esto pues no daban con la tecla, sabiendo que la luz era una onda, ¿vale? Porque cometieron un fallo y es que pensar que la luz era una onda longitudinal. Y entonces, previendo que era una onda longitudinal, pues no conseguían dar con la tecla de la polarización. Bien, a través de experimentos de interferometría, con un interferómetro, se dieron cuenta que la polarización de dos ondas perpendiculares, con polarización perpendicular, no hacía patrón de interferencia. Entonces llegaron a la conclusión, que fue concretamente Young, en que las ondas electromagnéticas, la luz concretamente, eran ondas transversales. Ese fue un gran paso, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues ya el triunfo total de la teoría ondulatoria. La luz era una onda. Explicábamos la reflexión, refracción, difracción, todos los fenómenos conocidos, polarización, etcétera, etcétera. El experimento clave lo propuso Aragó y lo hizo Foucault, que aparte de su péndulo gigantesco, pues hizo también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto. Decían que para ver si la onda si la luz era una onda o era un corpúsculo, propuso medir la velocidad de la luz en el aire y en el agua. Todos sabemos que cuando la luz, un haz de luz pasa del aire al agua, se acerca a la normal, ese ángulo se reduce, y por eso cuando vemos un palito o algo dentro de agua lo vemos como torcido, ¿vale? Bien, entonces, se midió la velocidad. Entonces, si la velocidad de la luz en el agua es más lenta que en el aire, triunfaba la ondulatoria, y si no, triunfaba la corpuscular. ¿Por qué? Porque cuando un haz de luz viene el frente de ondas paralelo, una parte de ese frente entra en el agua antes que el otro, cuando llega con cierto ángulo. Entonces, ese va recorriendo, se va poniendo cada vez más lento, en cambio el otro recorre más distancia, y cuando estalla totalmente ese frente onda dentro del agua, se ha desviado hacia la normal. Es decir, si la luz es una onda, la velocidad en el agua debe ser más lenta que en el aire. En cambio, si son corpúsculos, imaginaros bolitas viniendo en fila hacia el agua, tienen su componente X de velocidad y su componente Y. Para que se acerque a la normal, la componente Y debe ser más rápida. Y porque si fuera más rápida la componente X, se alejaría de la normal. Como se acerca a la normal, la velocidad del corpúsculo aumenta. Y si la luz fuera un corpúsculo, la velocidad dentro del agua debería ser más rápida. Esto ya el experimento de Foucault dio que la velocidad de la luz en el agua era bastante más lenta, o sea, de 300.000 kilómetros por segundo a 200 y pico mil, ¿vale? Por lo tanto, triunfó a partir de 1850, se midió concretamente esta velocidad y se llegó a la conclusión de que era una onda. Bien, pues como era una onda, y definitivamente, pues resulta que las ondas se propagan en un medio, y aquí aparece el siguiente problema, ¿no? De la física de aquellos años, 1850. Cuando yo tiro una piedrecita al agua, se forma una onda, y el medio material es el propio agua. Cuando el sonido es una vibración que se transmite a través del aire, el medio es el aire. Si yo hago una onda en una cuerda, la vibración es la cuerda. Es decir, las ondas necesitaban un medio material con el cual transmitirse. ¿Y si es una onda gravitacional, el medio cuál es? Por eso, el mismo que el de la onda electromagnética, es decir, ninguno en el vacío se pueden transmitir. Pero en esta época, el concepto de vacío no había nadie que se lo creyera, y entonces, ¿qué hicieron? Pues inventarse un medio material que era el que transmitía este tipo de ondas, que era el éter, el famoso éter, que de lo cual nos hablará luego largo y tendido luego Lito también. Oye, ¿no? Cuando hablamos de relatividad. Del éter se habla mucho en las novelas de Julio Verne. Sí. Del éter. Las cosas etéreas, el éter, sí, una cosa. Pero luego, cuando vas al laboratorio, el éter es otra cosa. Es otra cosa. El sí. Éter etílico, creo que recordar. Los éteres, sí. Los ésteres y los éteres, sí, son tipos de molécula orgánica. Bien, pues entonces no concebían los físicos en aquella época que una onda se transmitiera en el completo vacío. Tiene que haber un medio que las lleve, un medio que las transporte, que las traslade. Y entonces dijeron, pues tiene que haber un éter. Pero entonces hubo gente tan importante como Poisson, Green, Makula, Stokes, Kelvin, Neumann, Kirchhoff, los Rayleigh, o sea, una serie de científicos de primera línea que se dedicaron a investigar sobre el éter y a intentar averiguar qué era eso del éter. El éter tiene que ser un medio muy elástico, porque si no es elástico, no transmite vibraciones. Pero tiene que ser muy rígido, porque si para que la luz se transmita a 300.000 kilómetros por segundo, debe ser elástico y rígido. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo puede ser rígido si los planetas circulan alrededor del Sol sin aparente resistencia? Pues entonces, estaban ahí, dale que te pego al éter, y hasta que el experimento de Michelson-Morley, que eso ya entra dentro de la relatividad, que se la dejaré aquí a mi compañero para dentro de un ratito, pues vieron que no había éter. La respuesta a todo esto no vino de parte de la luz, vino de parte de otra parte de la física, que era el electromagnetismo. Los trabajos de Ampère, de Oerster y de Faraday fraguaron en un compendio que era Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, en la que decían que las ondas electromagnéticas, ¿vale?, solamente de su propagación solamente depende de las propiedades del medio. y calculando la permeabilidad de eléctrica del medio y la permeabilidad magnética del medio, podemos calcular la velocidad de la luz, ¿vale? Aún así, todavía tardamos un tiempo, incluso después de Maxwell, en decir que se transmitían en el vacío. Pero vamos, para el caso y para ir terminando, decimos que el triunfo de las ondas en este siglo fue total, ¿vale? Que a partir de las ondas vimos que se podía transmitir información. Llegó Hertz en 1888 y vio que las ondas se podían transmitir y recibir de una manera mecánica, había ya aparatos, y ya llegó Marconi, y hasta hoy en día, pues que sabéis que el triunfo de las ondas es total en todo terreno de la técnica y de la ciencia. El éter, ya será el capítulo 3, el éter fue cambiado por el concepto de campo, cuando vieron que el éter no íbamos a ningún sitio, que el éter no existía en realidad, ¿vale? Y parecía que se había acabado el debate. Pues no, pues en el tercer capítulo vemos que cuando la luz interfiere con la materia, y ahí hablaremos de efecto fotoeléctrico y de otra serie de cosas, pues vuelve otra vez a intervenir la parte corpuscular de la luz, ¿vale? Parece que ya todo está explicado. Pues no, surgen experimentos nuevos, siglo final del XIX, principios del XX, que hacen otra vez pensar en que la luz vuelve a ser corpúsculo. Y al final, ¿cómo vamos a terminar? ¿Onda o corpúsculo? Vamos a ver que la naturaleza dual de la luz, que va a ser un poco las dos cosas. Y hasta aquí la segunda entrega de este mundo de la luz, ¿no? Yo quisiera el tercer capítulo, la semana que viene, si puedo hacerlo, que ya es desde 1800, desde principios del siglo XX hasta hoy en día, enlazarlo con la siguiente sección mía, que si hemos hablado de luz, y lo que me gusta a mí que es, pues, captar fotones. O sea, algo de fotografía haremos después de este último capítulo de la historia de la luz. Uh-huh. Muy bien. Pues entonces nos pasamos a don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué nos trae hoy? Pues lo que ya llevaba pendiente desde hace bastante tiempo. Igual lo tenía yo. La actualidad manda ahí. Sí, hombre, primero Serpientes me picó con la física nuclear y las armas nucleares, y bueno, también cogí el guante. Yo soy mucho de coger guante. Por cierto, seguimos enriqueciendo uranio por las tardes, tú y yo, ¿no? Claro, sí. Hombre, claro, eso no para. Lo que veo que se calienta, ¿eh? Sí. No hace falta ya ni calentar el agua para vivir, ni nada, con el uranio ya. No, yo, de hecho, el móvil lo estoy cargando yo ya con... Bueno, primero, antes de empezar, perdona la vocecita que tengo, estoy pasando por un catarrito, bueno. Sí. Encima el médico, lo tenemos en Fernando Po, pues dime claro, tú. ¿Cómo? Claro, así que haré lo que pueda. Vengo también de dar una clase particular, así que ya la traigo castigada, no sé cuánto duraré. Quiero, en mi sección esta, que una vez terminada con la física nuclear, era no dejar pasar un aniversario que hemos, mucho más tiempo, porque ya pasó, del pasado año a últimos del pasado año, que fue concretamente en noviembre de 2015. Noviembre de 2015 se cumplían 100 años de la formulación de la teoría general de la relatividad formulada por Albert Einstein. Y quería, pues, hacerle este homenaje en unos cuantos programas, hablando de la relatividad, porque es un concepto que es muy atractivo tanto para los medios de comunicación como para la divulgación científica. Hombre, más que atractivo, es muy relativo. Es muy relativo. Lo relativo es que muy poca gente sabe lo que está hablando. Desde los medios de comunicación, desde como medio, yo me pregunto cómo una cosa así puede tener tanto atractivo cuando luego no la entiende nadie. Todo el mundo le gusta, la teoría de relatividad. Explícamela. Yo creo que en gran parte es por la figura de su descubridor, sí. Porque... Todo ahí, lo que venga, cualquier frase, cualquier cosa venga de Einstein, ¿no? Y como que llama la atención. Sí. Hay muchísimo, y de hecho, bueno, puedo contar una anécdota que siempre, bueno, los que saben que he estudiado física, siempre, para ti, el científico, el físico más grande de toda la historia será Albert Einstein, digo. Pues quizás no sé, no tiene por qué ser siempre el favorito. Es el más famoso, el más mediático, por lo menos hasta hace unos años. Ahora ha llegado sí, Stephen Hawking, que por otro motivo, por más bien personales, de ser una de cómo está y ser la mente que tiene, le ha quitado un poquito el protagonismo, pero hay científicos que han descubierto, físicos en concreto o químicos, que han descubierto cosas tan impresionantes como la relatividad, sin ir más lejos, la física cuántica es igual de impresionante o más. Y nadie le echa la fiesta que se le echa a algo que ha dicho Albert Einstein o que dijo Albert Einstein, sino, no, esto lo dijo Planck. ¿Y quién es Planck? O es Schrödinger, ¿no? O Newton. Newton es más famoso, pero es igual de genio o más que Albert Einstein. Entonces, yo creo que la relatividad es más famosa por Einstein que por la propia relatividad. Bueno, por la revolución que ha supuesto, pero en realidad Newton, como tú dices, era uno de los científicos perfectos, ¿no? En todas las materias, en todas las ramas. Ya que estoy con la anécdota, si alguien, ya hace bastantes años después de terminar, me preguntan cuál es mi físico favorito, es Newton, más que Einstein. Así que no quería dejar pasar el año. Bueno, ya hemos pasado de año. ¿Podríamos considerar a Giordano Bruno como físico? No, en aquella época estaba tan mezclada la cosa. Como, digamos que era un visionario, un pensador, nunca hizo experimentos. Creo que la física moderna empieza con Newton. Antes sí. De Newton... Galileo es el único que... Galileo... Porque sí miró por el telescopio y hizo algunos experimentos. Bueno, trabajó con óptica, ¿no? Sí, siquiera Kepler y Copérnico... Pregunta curiosa, que no sé si tiene respuesta. ¿Quién fue el primer físico? Para mí el primer físico fue Galileo. Sí. Galileo. Y era coetáneo de Kepler. Kepler también hizo muchos números y muchas cosas. Antes de eso no experimentaba nadie. El método científico... Sí, pero Galileo era más completo que Kepler. Sí, Kepler claro. Era más astrónomo, más calculador, más... Matemático errante, el matemático. Quitando eso, más vertiente matemática. Y Galileo estaba más interesado en lo que está interesado en la raíz de un físico, que es el estudio de la naturaleza. El estudio de la naturaleza. Y lo mismo utilizó movimiento, que ahora hablaremos de él. En realidad también en la antigüedad, ¿no? Había lo que pasa que no eran tan experimentales, ¿no? Pero no hacen experimentos. Galileo iba a misa y veía el Botafumeiro y averiguó la ley del periodo del péndulo. Porque era curioso y porque se ponía después con un péndulo en su casa a medir cosas. Y la caída de los cuerpos y después lo de los Júpiter y el telescopio. Y él fue el primero que experimentó, lanzó unas hipótesis y llegó a fórmulas. ¿Ya Leonardo da Vinci dónde lo metemos? Pues lo mismo. Son genios. Es un genio, artista. Y un visionario porque diseñó cosas que no se vieron hasta... Científico. De plasmar la realidad tan fielmente... Newton. Terminó siendo un médico anatómico. Leonardo. Porque quería dibujar tan perfectamente que quería saber cómo era el cuerpo por dentro para dibujar los músculos como eran. Entonces, esas cosas en aquella época... por eso es el Renacimiento, ¿verdad? Así es que esa filosofía se perdió después y antes no la había. Tipo Leonardo, Galileo, Kepler, que fueron los precursores de los grandes, Newton, ¿qué? Halley, bueno, Halley más astrónomo, ¿no? Sí, está en el entorno de... esa época dio esa maravilla. Para mí esa época es crucial y la otra al principio del siglo XX, que es donde somos más capaces. Tú sales a la calle, al público normal, y se conocen más físicos, por ejemplo, que químicos, ¿no? Porque químico, a mí me pregunta químico Emilio de Madame Curie. No sé, pero creo que para el resto de la gente la química es más sosa que la física. No porque sea físico, sino porque los resultados... La química se ve en las aplicaciones. ¿Cuándo te iba a decirlo delante de Isabel? ¿No? No te atreves a decirlo delante, no, Isabel. No, no, no lo digo, no. Lo digo aquí. ¿Te está escuchando? La química, si tú rasgas en ciertas cosas, sin químicos, no habría prácticamente nada, nada del mundo moderno. Nada de pero nada. No se ve la ciencia que, química, sí, no la, aflora. El tema del pensamiento, o sea, la mecánica cuántica cambió el pensamiento, la mecánica celeste, es que lo mismo. La física, el geocéntrico, el heliocéntrico, son unas cosas tan grandes tú estudias filosofía, que trascienden. La filosofía va muy unida a la física. Por eso, y no tanto la química. Pero no tanto la química. Aunque bueno... la química también un poco, ¿no? Sí. Con todo el tema molecular y eso. Estoy acordando... Aristóteles y todo el tema filosófico antiguo. Es química física. Newton. Es química física, sí. Newton con el tema de la alquimia. Sí. También. Que eso... Sí. Newton era alquimista, ¿no? Sí, lo era. Lo era. Dedicó más tiempo en esa faceta que en descubrir la... Homeópata no era Newton, ¿no? ¿Cómo? Homeópata no era, ¿no? Que yo, vamos, no sé, a lo mejor si se le podría llamar. Metió la pata alguna vez, pero poca. No, la homeopatía no se la inventó todavía. Es un poco como, está la cosita caliente con los homeópatas, por eso he sacado el tema. Pues bueno a lo tuyo, que nos enrollamos aquí. ¿No? Sí, nos enrollamos, está bien, ¿no? Hablar de, pero que, bueno, no querría que nos desviáramos demasiado del tema. Y ya que me habéis puesto casi en bandeja, bueno, terminar el resumen de inicio, que quiero homenajear en condiciones a la relatividad y a esta, en concreto a la general, que ha recientemente su centésimo aniversario, con unos cuantos programas hablando de relatividad, a ver si, digamos, la gente coge los conceptos básicos, o trataré de que los coja... reales, ¿no? Porque hay algunos documentales y algunas cosas que medio. Así que, para empezar la historia, me tengo que ir para atrás, y hemos ido para atrás casi sin, sin querer. Así que me la habéis puesto, como se dice, a huevo. Con el tema de la luz que traía, ¿no? Sí, pero concretamente con lo que hemos acabado de hablar. Voy a empezar por Galileo, porque Galileo... Hasta que llegó la revolución de la relatividad, toda la física se basaba en la física newtoniana. Pero Newton, para hacer sus formulaciones, se basó en... estoy hablando ahora del Newton, es que Newton tiene tantísimas facetas, el Newton mecánico. Porque hay Newton matemático, Newton gravitatorio, pero el mecánico, el de las leyes del movimiento... se basó en lo que intuitivamente todo el mundo tenemos asumido desde que nacemos, que son las transformaciones de Galileo. Galileo, en 1632, estamos hablando de 1632, formuló matemáticamente lo que se llaman las transformaciones de Galileo, que todo el mundo, sin que se sepa que se llaman transformaciones de Galileo, lo tiene súper asumido. Que es cómo funciona, cómo se suman o restan velocidades a velocidades bajas, que era lo que se podía experimentar en aquella época. Y todo funcionaba correctamente y todo el mundo lo entendió. Pero Galileo fue el primero que lo formuló matemáticamente. Para que os hagáis una idea de lo que son las transformaciones de Galileo, es lo podemos hacer... En una autovía, que vamos una línea recta supuesta, en el que vamos por el carril derecho y alguien más, por ejemplo, más deprisa que nosotros, nos adelanta por el izquierdo, ¿vale? Lo que dicen las transformaciones de Galileo, que cuando dos objetos están en movimiento, si tú estás en el sistema de uno de los observadores, la velocidad que percibe del otro observador, en este caso si van en la misma dirección, es la resta de las velocidades, y si van en dirección contraria es la suma. Eso todo el mundo, así a lo mejor no os cuadra, pero todo el mundo sabe que si tú vas a 100 y te adelanta un coche a 120, la percepción de velocidad que tú ves del coche que te adelantas es de 20 kilómetros por hora. Tú la has restado intuitivamente, ¿no? Pues eso son las transformaciones de Galileo. Eso no ponía ningún problema a la física de aquella época hasta que empezaron a aparecer los experimentos con la luz, que hablaba antes. Dígame. Cambio de minuto. ¿Yo te puedo interrumpir y hacerte una pregunta? Sí. Estaba yo pensando en viajes estelares. Suponte tú que yo... El chascarrillo que me da yo va a ser de viajes estelares. ¿Sí? Amenazo con... que podemos viajar por el espacio, ¿vale? Y que y tenemos un eclipse, otra vez el eclipse de David en medio. Y vamos a Vega, ¿vale? A un planeta que, estaré quieto, que está ahí en la órbita de Vega. 26 años luz, ¿vale? Suponte tú que podemos viajar y vamos, pum, pum. ¿Cómo podríamos tener una comunicación en directo desde la Tierra? ¿Sería posible o sería imposible físicamente, con la física de hoy? Sí, se podría ver. ¿En directo? Sí. ¿Simultánea? No, simultánea no. A eso voy. No. Es imposible. No, la simultaneidad, eso es uno de los factores de la relatividad. Pero es imposible. Que la simultaneidad la cambia del revés. No, la simultaneidad en las transformaciones de Galileo significa una cosa y en las transformaciones que ya veremos en las que se basa la relatividad, que es de otro físico, que es Lorentz, son completamente distintos. Simultáneo en el lenguaje de Galileo no es lo mismo que simultáneo en el lenguaje de Lorentz. O sea, la relatividad. O sea que no es que no sepamos hacerlo, sino que es imposible hacerlo. A ver si me entiendes. A lo mejor hay cosas... Es que me tienes que definir para ti que es simultáneo. Vamos a ver, que tú te has ido. Alfonso, si lo estamos viendo ahora con las estrellas, la luz que nos llega de un agujero negro, de una supernova, algo que explota, no es, está, ha ocurrido en la supernova cuando sea y nosotros estamos viendo ahora, pero no, es simultáneo el efecto. No te puedo decir que es falso o verdadero hasta que no me definas para ti que es simultáneo, porque es si me pones los simultáneos de Galileo te digo que no. Estamos si me dices simultáneo de Lorentz, sí. Yo creo que cuando explique los sistemas de referencia, ¿no? Si lo vas a explicar, sí, se verá más claro. Bueno, yo trataré, es complicado, ¿eh? Yo lo sé que es complicado. Yo a lo que me refiero es, ahora mismo, suponiendo que tú te puedes ir a Vega y que tenemos una nave espacial que corre un viaje... Y en dos años estás en Vega y vives allí. Y ahora tú llamas por Sky aquí, ¿vale? ¿Qué tengo que esperar? ¿26 años que llegue la llamada? No habría ningún invento. No hay invento. Pero que no se sabe o que no se puede. En Star Trek sí, el hiperespacio, pero eso no existe, de momento. De momento, y en Star Wars la hipervelocidad. Exacto, pero de momento significa... ¿Que no sabemos hacerlo o de momento significa que es imposible hacerlo? Es imposible hacerlo, de momento. Hay todavía muchos puntos dentro de la teoría de la relatividad por investigar, ¿no? Con otras herramientas y con otros sistemas, a lo mejor se puede hacer. Con estos, no. Con otros sistemas, los de Dios o algo. Que se descubra algo. Eso es lo que me refiero. Que se maneje. Tú no cierras la puerta. No cierras la puerta. Con la luz no. La luz tiene sus limitaciones, que ahora la veremos. Con la luz no. Con la luz no. Y todo lo que vaya a la velocidad de la luz, que es la propia luz, las ondas de televisión, las ondas de radio, de sonido que van incrustadas en la transmisión, con eso no. O sea que no hay nada que supere a la luz ahora mismo. No. No digo que no haya nada que vaya a la velocidad de la luz, que eso es una cosa de relatividad, que se confunde mucho. No digo que no haya nada que vaya más rápido que la luz, pero que lo que va más rápido que la luz está en un lado y nosotros totalmente incomunicados con esta parte que vamos por debajo de la velocidad de la luz. Es una barrera. No quiere decir que detrás de la barrera no haya nada. Puede haber algo, pero que la barrera es una barrera infranqueable. Lo que está de la velocidad de la luz para hacia abajo es un mundo del que está infranqueable para nosotros y para los del otro lado. Infranqueable para el que tiene masa. Infranqueable, para los que, ¿cómo infranqueable? Infranqueable. Bueno, vale. Para un lado y para otro. Encima resfriado me vaya a poner palabras. Para un lado y para otro. Oye, está con la R, con la S y con el andaluz, que vamos, Alfonso. La oreja la traigo. A la oreja. Pues Alfonso, recuerda la pregunta porque se ha yo que voy a traer la semana que viene, a lo mejor aclara algo. ¿O lo complica más? Pundila. No, el sacarrillo la semana que viene ya. Ah, vale, vale. O sea, es que para prepararlo y para contarlo y para que el hito acabe. Yo traigo la solución del otro. Pues, bueno, sí. Estamos interrumpiendo un montón. Yo no... Interesante, bueno, pero no pasa sé, nada, pero es un tema interesante. Me cortáis cuando queráis porque... No, cuando quedan 5 minutos. Así se hace más. Me da para eso. Menos. Sí. Yo lo siento, no tengo la precisión de José Luis Espí. Y yo me preparo un tema y si me sacáis, pues contesto y entonces se alarga. Ya no sé, bueno, ¿por dónde iba? Eso. Que el mundo normal, que cotidiano, tiene asumido las transformaciones de Galileo. Y funcionan perfectamente. Pero eso no quiere decir que sean que funcionen a todas las velocidades. Se creía, si tú haces si tú analizas un poco más profundamente las transformaciones de Galileo, eso supone que no habría límite superior para las velocidades. Tú podrías ir todo lo deprisa que quisieras. Ponemos un ejemplo. La luz, que sabemos que va a la velocidad de la luz. Si hacemos caso a la velocidad, a las transformaciones de Galileo, yo estamos en el coche, en el caso de la autovía con el coche. Y yo, es de noche ahora, y llevo las luces. Ahora me hace falta luz, pues enciendo las luces. Y un coche viene en sentido contrario con las luces encendidas. ¿A qué velocidad me llegan las partículas de luz, los fotones del coche? ¿Qué viene? Según las transformaciones de Galileo, yo le tengo que sumar la velocidad de la luz del otro coche a mi velocidad, a la que vaya. Sí. Voy a 80, voy a 120. Pues la velocidad con la que yo vería la luz es C más mi velocidad. Y eso tiene toda la pinta de no ser así. ¿Qué? Que tiene toda la pinta de no ser así. Eso. Exactamente. Es lo que digo, que ahí falla la transformación de Galileo. Cuando llegamos a velocidades muy altas, el analizar las transformaciones de Galileo dice que no habría límite para la velocidad. Pero experimentos fuera del movimiento, como los de el electromagnetismo, que empezó ahí con la velocidad, cómo se transmiten los electrones, las ondas electromagnéticas, se vio que las ondas electromagnéticas tienen una velocidad, que es la velocidad de la luz, y que es fija para todas las referencias. Eso es lo que volcó todo el sistema hacia abajo. No funcionaban las transformaciones de Galileo para una velocidad límite. Galileo no tiene velocidad límite, pero hay una velocidad límite, que es la velocidad de la luz. Y entonces había que retransformar, o sea, había que cambiar las transformaciones de Lorentz, de Galileo, para que la luz tuviera velocidad límite. Y llegaron las transformaciones de Lorentz, que son un poquito distintas. Un poquito distintas es que se le multiplica por una cantidad que se llama gamma, que es 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. ¿Eso no es la ecuación de segundo grado? Menos, no. No, es 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, siendo v la velocidad del observador y c cuadrado la velocidad de la luz. Eso se dio cuenta Lorentz y con esas transformaciones se revoluciona toda la física. Y Einstein la incorpora y crea el primer artículo famoso, que curiosamente lo escribe en 1905 con otro, con el del efecto fotoeléctrico. El mismo año, ¿eh? Dos artículos de Einstein en el mismo año. Relatividad especial, que se llama esto, lo que estoy hablando, y efecto fotoeléctrico. ¿Por cuál le dan el Nobel? Por el fotoeléctrico. Por el fotoeléctrico. Uh-huh. Y no por la relatividad especial, porque nadie se lo creía. Nadie se lo creía. Un tema importante de quizás que puede explicar, no, digo como consecuencia, no como si esa ecuación, una raíz de 1 menos la velocidad, ¿no? Partido por la velocidad luz. De la luz, si la velocidad fuera más grande que la velocidad de la luz, la división daría mayor que 1, y 1 menos un número mayor que 1 sería negativo, la raíz de un negativo es un número imaginario. Exactamente. Entonces, ahí eso, tendríamos problemas para resolver. Eso da matemáticamente la barrera, la barrera de C, que C, la velocidad máxima es C, porque obliga a que, como mucho, esa gamma es 1, claro, como mucho. Efectivamente. ¿Vale? El caso contrario sería que si la velocidad es muy pequeña, de las habituales que nos movemos con coches y con motos y con todas estas cosas, la V es muy chica respecto de la C, claro, y es uno, casi cero. Uno menos lo otro es casi cero, pues sale 1 y recuperamos las de Galileo. Efectivamente, la de toda la vida. Efectivamente, correcto. Claro. La otra faceta que vuelve del revés las transformaciones de Lorentz, con esto acabo, con las transformaciones de Galileo, es que las transformaciones de Galileo tienen, por un lado, las coordenadas del espacio, X y Z, estamos en un mundo tridimensional, ¿no? Medimos tres distancias mutuamente perpendiculares. Y el tiempo está por otro. El tiempo está separado del espacio. El espacio es el espacio y el tiempo está a su bola. Es que como el tiempo pasa... Pasa constante para todo el mundo. ¿Eh? Es el... ¿A qué velocidad pasa el tiempo? A la que sea, pero pasa, ¿vale? Y todos los objetos... En el mundo newtoniano tienen el tiempo igual, se muevan como se muevan. El espacio es el espacio y el tiempo es el tiempo, están separados. Pero ahí, eso no puede pasar con la relatividad. La relatividad obliga al tiempo a estar dentro de las ecuaciones de Lorentz. Y por lo tanto... las posiciones y las velocidades. El tiempo no va a ser lo mismo para un observador parado en reposo de un observador en movimiento. El espacio no es el espacio y el tiempo va a su ola, sino que es un todo, es el espacio-tiempo. Están unidas, están enganchadas las fórmulas, están enganchadas en un mismo... lote, está el tiempo mezclado con las velocidades, con la X, con la Y, con la Z. No están separadas. Eso es lo de que, por eso se habla de espacio-tiempo y no de espacio y, por otro lado, el tiempo. Eso es relatividad también. Eso todo fue en 1905. Eso provoca, las condiciones son que, por ejemplo, cuando vas muy rápido, comparado con la velocidad tope, que es la velocidad de la luz, un observador desde fuera observa que tu dirección de movimiento es más pequeña, se contrae. Eres más delgado en la dirección en la que te mueves. Y tu segundo es más largo del que yo mido. El tiempo se dilata. Y la distancia se contrae. No me mires fijamente, que yo te lo voy a volver a escuchar. ¿Vale? Yo te estoy mirando como que te estuviera entendiendo, pero... Eso provoca, y ya en los 5 minutos que me queda, provoca que, por ejemplo, cuando va a la famosa ecuación de la energía, la famosa E igual a mc cuadrado. Esa m... no es la m que pesa un objeto. Depende de la velocidad a la que se mueve. uh-huh. ¿Vale? Yo tengo un kilo de, la masa, de garbanzos la masa en reposo y tiene una energía. ¿En qué se mide la masa? ¿En gramos? En kilos. Kilos. Bueno, yo tengo un kilo de garbanzos en reposo y tiene una energía equivalente relativista de lo que sea. Pues si yo ese garbanzo lo pongo al 60% de la velocidad de la luz, moviéndose, la masa que tiene ese kilo de garbanzo ya no es un kilo. Es un kilo y pico. ¿Me estás intentando decir que la masa de un astronauta que empieza a viajar cada vez más rápido, se vaya aproximando a la velocidad de la luz, va cambiando? Exactamente. ¿O solamente cambia la nave? No, cambia la nave, se encoge en la dirección en la que se va, se encoge. Sí. Bueno, el que va metido en la nave no nota nada. Vale. Esto es todo visto desde fuera. La nave se contrae en la dirección en la que va y su tiempo es más largo, su segundo es más largo y su masa es mayor que la que tiene en reposo. O sea que ese hombre tiene que doler. No, porque si él se pesa en la nave, pesa lo mismo. Ah. Pero si yo cogiera un peso y fuera con la báscula arrastrándola a la velocidad que iba la nave, esa nave me pesaría más que en reposo. Él no va a notar nada. No, él no nota nada. El resto somos los que notamos. Eso es el principio de la relatividad de Galileo, de Einstein. El mundo es percibido distinto, totalmente distinto, del que se va moviendo, del que está quieto. Y tú en Galileo, tú haces una cosa en el coche a velocidades normales de una autovía y la física que hay dentro del coche es la misma que hay en reposo. Como si yo tiro una piedra y entra por la ventana del tren, eso es física. Ajustando con las transformaciones de Galileo, la física es la misma. En la relatividad, la física hay que darle un toque. Y acabo. Y con eso, el verdadero aniversario, que es la segunda teoría de la relatividad, que es la general, será para el próximo programa. O sea que cuando yo vaya a estudiar desde aquí una estrella que esté cerca de un agujero negro, tengo que tener en cuenta todas esas cosas. Pues por eso no me gusta... Como pongas una tienda... La película que tanto os dais, tanto os gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque no aplica bien eso. Lo siento mucho, pero no lo aplica. ¿Tú tomas café con Joaquín y esas cosas? ¿No? Ni con Thor de luego no. ¿Cómo? Con Thor. La marea del agua del planeta acuoso que estaba cerca de Gargantúa, ese agua no se comporta así. Por lo menos... ¿Tú te imaginas que en medio de la película tú tuvieras la fantasía? ¡Eso es mentira! No, porque eso es tan complicado de hacerlo... a lo mejor sí es verdad, pero yo no lo pillo. A lo mejor la falta es mía, pero yo a mí no me pareció. Es raro, es rara esa ola ahí. Me pareció muy rara. Oh. Bueno, era así, era una película. Ya lo sé, y hay que hacerlo de alguna manera. Y fin. Bueno, pues. Un minuto para sacarrillo, venga. Doy la solución y ya está. Corre. Los recuerdos rápidamente. Era... No corras mucho, que entonces tu masa agranda un poco. Bueno, resulta que había llegado un meteorito a la Tierra que no se había desintegrado. Había llegado a la Antártida y venían unos pequeños seres ahí. Las famosas AETP, las ameba extraterrestre pegajosa. Y, bueno, pues estas amebas ocuparon una superficie pequeña inicialmente en la Antártida, pero el problema decía... que cada día que pasaba, pues, se comían el doble de la superficie que ocupaban el día anterior. Si ocupaban una superficie, pues al día siguiente el doble. Bueno, pues, la pregunta era... Bueno, había dos preguntas. La primera era, sabiendo que en 50 días se llega a cubrir toda la Tierra, ¿cuántos días hacen falta para cubrir la cuarta parte de la Tierra? Como siempre, los problemas estos son siempre hacerlo más fáciles, si nos resulta un poquito complicado. Entonces tenemos que pensar que si en 50 días has rellenado la Tierra completa, pues tendremos que plantear el día anterior cuánto habrá llegado. Pues como sabemos que va creciendo, multiplicándose por 2, pues si es un día antes, pues será dividiendo por 2. Es decir, que el día 49, la mitad de la Tierra. Pues la cuarta parte, ¿cuánto? Pues si estamos ocupando ya la mitad de la Tierra, justo el día antes del día 49, el 48, por la cuarta parte. Luego la solución era 48 días. Fijaros qué importante es cómo crece tan... Que, tan claro, esto es tema de las exponenciales, ¿no? 2 elevado que va subiendo, multiplicándose por 2, pues fijaros que una superficie hasta los 48 días no ocupa una cuarta parte y hasta el 49 no ocupa la mitad. Bueno, la segunda pregunta, que era un poquito más complicada pero parecida, era averiguar, sabiendo estos datos, qué superficie ocuparon las amebas pegajosas el primer día que llegaron, ¿vale? Y lo podéis dar o bien un porcentaje de la superficie total de la Tierra, o dijimos que aproximáramos la superficie de la Tierra en 500 millones de kilómetros cuadrados. La superficie. Se puede seguir haciendo hacia atrás. El 49, se puede seguir, el 48, eso, se puede seguir haciendo hacia atrás. Cuenta vieja, como se suele decir, ¿no? Pues se suele hacer por la cuenta vieja, pero es mucho más fácil porque si sabemos que en 50 días es lo que llega y estamos hablando de potencias de 2, pues es la solución es, si lo hacemos en una proporción, sería 1 partido por 2 elevado a 50. Esa es la parte que ocupó el primer día. ¿Por qué? Porque al siguiente día multiplicamos por 2, vamos multiplicando por 2 y van... 50 y van días los 500 millones. Los 500 millones. Entonces, va bajando la potencia del denominador hasta que el día 50 es toda la Tierra. Toda la Tierra es 1, eso es. Si lo hacemos con 500 millones, aplicado y sabes exactamente los kilómetros que preguntábamos, los metros cuadrados, pues resulta que 1 partido de 2 elevado a 50 es 8,88 por 10 elevado a menos 16. Si lo multiplicamos por los 500 millones kilómetros cuadrados, hay que tener en cuenta que 500 millones kilómetros cuadrados son 500 billones de metros cuadrados. Acordaros que los metros y los kilómetros cuadrados van de 2 en 2. Bueno, pues sale aproximadamente 0,44 metros cuadrados, que es muy parecido a si hubiésemos elegido la superficie de la Tierra. Es decir, menos de medio metro cuadrado, que puede ser lo que ocupe un meteorito que de verdad nos ha desintegrado. Los meteoritos más grandes quizás ocupen un poquito más o menos eso. Pues eso es la solución. Te estoy agobiando con la música. Sí, ya veo que es la hora ya. Es la hora. Ah, bueno, pues no, me ha dicho que tranquilo. Ya. Pues bueno, nos ha quedado... Perdón. 4 minutos, sí. Diga. Una cosa. Quiero recordar a todos los socios de Magallanes... Que paguen. No, que el próximo 18, el viernes, no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, tenemos asamblea en el Centro Social de la Granja. Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, sí. Porque hay que pagar, ¿no? Es de Dolores. Es dolorosa, va a ser dolorosa la asamblea. Muy dolorosa. Ya está, ¿no? Pues hasta jueves que venga viene. Tendrá un regalo. Hasta jueves que viene, ¿no? Adiós. Adiós. Adiós.